Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Padre eterno que estás en el cielo, Dios todopoderoso, Dios grande, Dios de amor, Dios de misericordia, hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos declarado tus maravillas, hemos sentido tu presencia. Tú nos has ministrado a través de los cánticos, nos has ministrado a través de las lecturas bíblicas. Y hoy, en este momento, nos vas a ministrar por la palabra, por tu palabra que es vida, por tu palabra que es poderosa. Señor, hemos orado y tú nos has guiado a este pasaje. Tú nos has guiado, Señor, porque tú conocías las personas que iban a estar hoy aquí y conocías también y conoces, Señor, las circunstancias en las que están viviendo. Tú les tienes una palabra para ellos hoy, porque hoy ellos la necesitan. Confiado en eso, Señor, me abandono a tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu el que tome mi vida, mi mente, mis labios y puedan hablar la palabra de Dios. Aleluya. Pueden sentarse los niños a nursery allá, los niños de 8 años. Y quiero reflexionar sobre este pasaje y el Salmo 142. Y podríamos ponerle un tema y podría decir de esta manera: no importa la circunstancia en que vivas, tú puedes tener tu confianza en Dios. No importando las circunstancias que rodeen tu vida, tú puedes seguir confiando en el poder de Dios. Y en esta ocasión, los versos que hemos leído están dentro del libro de Samuel, dentro de una época difícil para el pueblo de Israel. Había pasado la época de los jueces, y entonces ya había comenzado la monarquía, el primer rey Saúl, un hombre que Dios escogió, un hombre que Dios señaló para que fuera caudillo de su pueblo. Fue Dios mismo el que escogió. Y cuando Dios escoge a alguien, óigame, es porque Dios entiende que esa persona puede hacer la labor. Pero eso no garantiza que usted que haya sido escogido, o yo que haya sido escogido, o cualquier persona que haya sido escogido, le garantiza que el hecho de ser escogido por Dios no implica el éxito y no implica un final exitoso. Porque todo depende de cómo nosotros, o los que han sido llamados o escogidos, respondan a las directrices de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, tenemos aquí David, que en un momento dado fue un soldado del pueblo de Israel, en un momento dado estaba al servicio del rey Saúl, pero llegó el momento que Dios lo señaló para que pudiera suceder en el trono. Y desde muy joven lo ungió con el aceite de la unción para que el Espíritu de Dios reposara sobre él y entonces pudiera llegar a ser caudillo. Pero no fue caudillo, no fue rey de Israel rápidamente. Tomaron unos años, bastantes años, porque él estuvo al servicio del rey. Pero el rey en un momento dado se llenó de celos, de envidia, porque la gente cantaba y decía: Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y entonces eso comenzó a poner intriga en la mente de Saúl, hasta el punto que Saúl comenzó a perseguirlo. Amén. ¿Escuchó lo que dije? Comenzó a perseguirlo. El ungido de Jehová, el que había sido señalado, aquel que derramaron el cuerno del aceite sobre él y el Espíritu de Dios vino ahora. En un momento dado tuvo grandes victorias, en un momento dado tenía gran esplendor, entraba por Jerusalén y todo el mundo lo aplaudía. Y ahora, amados hermanos, se constituye enemigo de Saúl porque Saúl está maquinando y entonces tiene que ir a huir y tiene que ir a buscar refugio en otros lugares. Y dice aquí en el capítulo 22 que en un momento dado David se había pasado al rey Aquís. Óigame, y entonces se hizo pasar hasta por loco. Óigame, un hombre de Dios, un caudillo, para poder librar su vida se tiene que pasar por loco. Lo dice en el capítulo anterior. Y después que se alejó de aquel lugar, ¿tú sabes dónde vino a parar? Vino a parar en una cueva, la cueva de Adulam. ¿Para qué uno utiliza las cuevas? ¿Para qué los animales utilizan las cuevas? Para refugiarse, para esconderse de sus depredadores. Así que David, en un momento dado, encuentra un lugar que es una cueva, que es un lugar inhóspito, que es un lugar quizás que le dé protección del frío, que le dé protección, ¿verdad?, del calor, pero es un lugar inhóspito donde no hay facilidades. Y allí no solamente ese lugar estaba de esa manera que de por sí pueden hacer que cualquiera entre en depresión. Allí se encontraba un David reflexionando sobre su vida, reflexionando sobre las promesas que Dios le había dado. ¿No le ha pasado a usted así? Usted no ha recibido promesas de Dios, usted no ha recibido palabra de Dios, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar, que Dios va a hacer grandes cosas con usted, y de momento se encuentra en un estado en el tiempo de su vida, que entonces comienza a reflexionar, ¿y las promesas del Señor dónde están? ¿Por qué yo estoy en esta condición? A esta altura yo pensaba que ya yo iba a estar arriba, y ahora me encuentro desprovisto, me encuentro solo, me encuentro angustiado, y la angustia se apoderó de David. La angustia, ¿tú sabes lo que es una angustia? ¿Cuántos han experimentado angustia aquí? Oh, se siente bien fuerte en el corazón, ¿verdad? Es como un dolor intenso en el corazón, no físico, sino una apretura, como que quieren asfixiar su espíritu. Eso es amargura, eso es angustia, provocado por circunstancias. En esta ocasión las provocó que el rey Saúl se constituyó en un enemigo sin razón contra su vida y quería matarlo. Y dice ahí el relato que cuando supieron que David llegó allí a aquella cueva, sus padres, su familia, fueron allí a procurar su bien. Fueron allí a buscar en qué podían ayudarle. Y dice la escritura que no solamente la familia de él se acercó, sino en el verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. David había soñado con el gran ejército, cuando él salía a las batallas con el pueblo de Israel, con el ejército. Ahora se encuentra solo y se le unen, mire qué ejército. Gente que estaba angustiado también, gente que estaban oprimidos por el gobierno, gente que estaban oprimidos, ¿verdad?, por las circunstancias de su vida. Estaban llenos de amargura. Óigame, y allí se metieron y le dijeron, tú vas a ser nuestro caudillo. Jamás él pensó eso. Porque a veces nosotros nos hacemos una idea de lo que el Señor nos tiene. Y muchas veces, óigame, nos pinta un cuadro distinto. Ante una situación, ¿qué uno puede hacer, amados hermanos? Ante una situación así, donde en vez de tener un poderoso ejército, lo que tiene son 400 malandrines. Sí, 400 malandrines. Cuando usted lee la historia, eran 400 gente que no eran fáciles. En cierta ocasión quisieron tornarse en contra del propio David. Eran hombres terribles, pero allí estaban. Y en medio de esa cueva, en medio de esa circunstancia, entonces David, en vez de quejarse, David, en vez de altercar con Dios, David, en vez de preguntar al Señor, entonces el Espíritu de Dios lo toma y comienza y se inspira. Y les voy a invitar a ir al Salmo 142. Aleluya. Aleluya. ¿Qué tú vas a hacer en medio de tus circunstancias? Es la diferencia. Aleluya. Puedes tener dos actitudes: una actitud positiva, llena de esperanza, una actitud derrotista, de depresión y tirarte a morir. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos vas a escoger? Pero David, el cantor de Israel, aquel que tuvo la experiencia bonita allá con las ovejas, cuando veía la mano de Dios obrar, cuando decía en otros momentos, cuando contemplo los cielos, cuando contemplo las estrellas, dice que ellos cuentan la gloria de Dios. Dice, cuando veo los cielos y la tierra, ellos cuentan la gloria de Dios. Ahora está encerrado en una cueva húmeda con 400 individuos que no eran los mejores. Y entonces ahí el poder de Dios lo toma y escribe. Y escribe este salmo. Yo quiero oír sobre este salmo. Aleluya. En la primera parte de este salmo, en los versos 1, 2 y 3, lo que vamos a ver es una persona que manifiesta su estado de condición, su situación. Él no niega que no está en angustia, él no niega que no está en amargura. Porque si alguien estando en amargura, en angustia, lo niega, pues entonces no puede entrar en el proceso de restauración, no puede entrar en el proceso de sanación. Y dice ahí, y se dirige al Padre Celestial, al Jehová que le había conocido. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Entonces, mire cómo le expresa, en medio de su quebranto, en medio de su dolor, dice, con mi voz pediré misericordia, porque él entendía que el Dios que él le servía era el Dios de la misericordia, el Dios que está presto siempre para socorrer a aquellos que le buscan, al Dios que siempre está presto para extender la mano a aquellos que con grito de angustia claman a él. Amén, aleluya. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, y delante de él expondré mi queja. Si en alguien usted puede confiar en los momentos de angustia y exponerle su situación, ¿es en quién? En el Dios que usted ha conocido. ¿Amén? David pudo empezar a quejarse con aquellos que estaban enlutados, aquellos que estaban deprimidos. Un grupo deprimido, escuchando a otro deprimido. Qué terrible, amados hermanos. Uno angustiado, contándole las penas a otro angustiado. Se va a formar un coro allí. Amén. Y al muerto le dices, mira, tú sabes lo que me pasa, me está sucediendo esto. Yo me siento angustiado por esta situación que tengo en mi familia, esta situación que tengo en mi trabajo, esta situación que tengo, ¿verdad?, en mi matrimonio. Si usted se busca a uno que está así, muchacho, eso no es nada. Si tú supieras mi situación, tú dices que tú estás angustiado, pero mira cómo yo, no, yo estoy así, y empieza un lamento. Y al final de cuentas, los dos van a estar más angustiados. Aleluya. Más en depresión. ¿Amén? No, no. Y como al Dios que tú le sirves, al Dios que yo le sirvo, nunca está angustiado. Nunca está en depresión. Aleluya. Siempre está contento. Eres capaz para entonces escuchar nuestra voz, escuchar nuestra queja delante de él. Con mi voz pediré misericordia. Con mi voz le diré mis quejas. ¿Qué podrían ser las quejas de David? Vamos a imaginarnos, porque no lo dice el Salmo. Pero él pudo decirle, Señor, si yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando Samuel, el profeta tuyo, vino a casa de mi padre, después que visitó a mis padres y vino a ungir, después que cogieron a todos los muchachos, mis hermanos, los mayores, y ninguno de ellos fue señalado por ti, y al fin y al cabo me escogieron a mí, y cuando el profeta de Dios vino sobre mí, vertió su cuerno de aceite, me ungió y me declaró que yo iba a ser rey de Israel. Han pasado años y mira dónde yo estoy, en el punto más bajo de mi vida, en una mazmorra. Esas podían ser sus quejas. Señor, mira, yo he sido fiel al rey, yo he peleado la batalla del rey y sin razón él me persigue. Donde quiera que me voy tengo que salir huyendo porque él me persigue y él lo que quiere es matarme. Él pudo expresar esas quejas al Señor. ¿Sabe una cosa? El Señor sabía todo eso. Cuando tú expresas tu situación delante del Señor, aunque Él la sabe, pero tú estás abriendo la válvula para que toda esa presión que hay en tu vida comience a salir. Amén. La mayoría de las consejerías que dan las personas, no es que ellos hablan mucho, no es que los consejeros aconsejan mucho. La mayoría de las cosas es que están una hora la persona diciéndole lo que le pasa, después de la hora termina y dice, me siento mejor. Gracias, gracias. Y le cobran 75 o 100 pesos por escucharlo. Amén. Pero eso es así. Porque la gente lo que quiere es que alguien los escuche, que alguien pueda prestar atención. Y si alguien sabe prestar atención, es el Dios del cielo. Amén. Y que no tiene tiempo definido para escuchar tu queja, tu dolor. El tiempo que tú quieras estar delante de Él, puedes estarlo. Y lo bueno que Él te va a escuchar. Con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él mi queja. Y delante de Él, mira, delante de Él manifestaré ¿qué? Mi angustia. Los líderes, amados hermanos, los líderes de las iglesias, pastores, los directivos, en muchas ocasiones tienen que proyectar ¿qué? Que están bien, que todo está bien. Y muchas veces tenemos que decir, ¿cómo está, pastor? Oh, yo me siento muy bien. Esa es la tendencia. Porque a los miembros de la iglesia no les gusta que, ¿cómo está, pastor? Aquí, mijo, con una situación tan difícil que tengo. Y el hermano va a decir, si soy el pastor, ¿qué seré yo? Alabado sea el Señor. Y muchas veces, óigame, muchas veces, y la queja de la pastoral es, cuando uno habla con los pastores, es que no tienen a alguien con quien hablar. Aleluya. No tienen a alguien, inclusive temen inclusive hablar con otro compañero, porque dice, después te va a decir que mira, ¿quién está en angustia? No, no, amados hermanos. Así que la experiencia mejor es irnos en oración. Y si Dios nos concede a alguien que podamos vertir nuestras angustia. Si usted consigue a alguien, aparte de Dios, de confianza, que le pueda decir cómo usted se siente, yo estoy seguro que se va a sentir muy bien. Muchas de las veces que nosotros alargamos nuestras circunstancias es porque no nos atrevemos a hablar con nadie, lamentablemente. Pero aquí el salmista sabía con quién él podía derramar su vida. Y dice que él expuso toda su angustia delante de Dios. Oh, gloria sea nuestro Padre celestial. Le manifesté a él mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba adentro de mí, él conoció mi senda. Ahora vamos a ver que ese sentimiento de angustia se agrava con un sentimiento de soledad. ¿Oyeron bien eso? Vamos a ver que ese sentimiento de angustia, de amargura, de desesperación, se agrava con un sentimiento de soledad. Aunque estaba rodeado de 400 personas, él se sentía, ¿qué? Solo. Porque posiblemente él no podía identificarse con ninguno de ellos. Y tú puedes estar en medio de 100, 200 personas, pero si no te identificas con alguien, tú dices, estoy solo, estoy vacío. ¿Cuánto le ha pasado que han expresado, me siento, ¿qué? Solo, me siento sola. Sentimiento de soledad, óigame, es fuerte. Yo he escuchado personas que han enviudado y lo más que expresan es, lo más que le afecta, el sentimiento de soledad. Porque estuvieron acostumbrados a una persona a X número de años, de momento no está y eso le cambia. Y ese sentimiento de soledad, cuando llega la tarde, cuando llega la noche, cuando ya todas las familias se retiran, entonces la persona se queda sola, entonces ese sentimiento embarga el corazón y agrava la situación. Y mire cómo él dice en los versos 3, 4, 3, la parte B del verso 3. Dice, en el camino en que andaba me escondieron lazos, miré a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Mire, primero él dice, la gente me tendieron lazos, pero yo miré a mi diestra y observaba, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. ¡Ay, qué tremendo! ¡Qué sentimiento! Usted ve la condición del rey, no era rey todavía, de David. Tanta gente que él ayudó y ahora de momento se encuentra que no tiene a nadie. Que lo que él ve que le tiene el lazo y que no puede mirar a su derecha ni a su izquierda porque se siente solo, dice, y no hay quien me cuide de mi vida. Oh, amados hermanos, ¿cuántas veces alguien se pudo haber sentido de esa manera? Y no hay quien cuida de mi vida, pero hay un autor de un himno que dice, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si es posible que en un momento de tu soledad, que tú dices que no tengas a nadie, que no tienes a nadie, que no hay nadie que se ocupe de ti, la palabra nos enseña, como dicen otros salmos, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. El Dios que provee no solamente, ¿verdad?, fortaleza, es el Dios que provee compañía. Aleluya. El Dios que provee compañía. ¿Te sientes solo? ¿Hay alguien aquí que se sienta solo? No me conteste. Aleluya. No me conteste. Oh, pero el rey David nos enseña que hay un Dios. Aleluya. Que hay un Dios que está dispuesto a hacernos compañía. Que está dispuesto a estar con nosotros en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Amén. Lo que tenemos que aprender a intimar con Él. Tenemos que aprender a hablar con Él. No siempre hablar con Dios tiene que ser ir de rodillas. La gente piensa que hablar con Dios simplemente es ir de rodillas. No, no, en el diario, en tu situación de prueba, en tu situación de angustia, en tu situación de soledad, tú puedes empezar a conversar con Dios. Yo sé que hay gente que conversa con Dios. Y a veces parecemos locos, ¿verdad? Alabado. Juanita, te voy y me río. Dirá, Juanita, ¿qué lo voy a decir? Ahorita yo estaba ahí y iba por el pasillo y yo estaba hablando. O sea, estaba, mis labios se estaban moviendo y Juanita, pastor, ¿qué le pasa? Está hablando solo. Aleluya. Es que a veces, amados hermanos, pronunciamos nuestros labios y es porque tenemos una conversación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Padre, el Dios que está con nosotros, el Dios que nos cuida. Así que David en este momento Dice, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Óigame. Pero entonces va a declarar en medio de las circunstancias de angustia, de amargura, de soledad. Entonces hace una declaración de confianza en Dios. ¿Entienden? Entonces él va a hacer una declaración de confianza en el Padre Celestial. Dice, clamé a ti, oh Jehová. Dije, se dijo a sí mismo, tú eres mi esperanza. Aleluya, cuando la gente te diga que tú no tienes esperanza, tú todavía puedes proclamar que Dios es tu esperanza. Que Dios, aleluya, es el que te ayuda. Que Dios es el que responde a tu clamor. Que Dios es el que responde a tu soledad. Que Dios es el que responde ante tu amargura. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Clamé a ti, oh Jehová. Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Dónde? Mi porción en la tierra de los vivientes. No cuando me muera. No cuando me muera. Sí, porque hay gente que está en angustia y está loco por morirse para salir de angustia. ¡No! Esa no es la solución. ¡Aleluya! Por eso es que muchas optan por el suicidio. Ancianos solos optan porque nadie los quiere, nadie los cuida. Nadie se preocupa por él. Hoy visité una persona que la había contactado. Las hermanas hicieron un trabajo y me dieron el teléfono. Y hoy fue a visitar a un hombre enfermo. Le pregunté si tenía familia. Sí, tengo familia. Tengo una hija, no se ocupa de mí, nunca viene. Aleluya. Estaba solo allí, con familia. ¿Tiene hermanos? Sí, a veces viene. Y entran en depresión enferma, amados hermanos. Por eso es importante. Por eso es importante que las personas que se sientan en esta condición traten de buscar la ayuda, ¿verdad? Traten de buscar esa ayuda. Claro, la ayuda viene del cielo, pero si no hay quien se la brinde, ¿verdad? Porque Dios nos utiliza a nosotros. Tenemos que estar dispuestos entonces que cuando Dios pone en nuestro corazón tocar a una persona, visitar a una persona que está en soledad, es como si Dios le visitara. Dios lo usa a usted. Amén, Dios lo usa a usted. Déjese usar por el Señor. Amén, aleluya. Y dice él, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Escucha mi clamor. ¿Escuchará Dios el clamor de la gente? ¿Usted lo cree, hermano? ¿Usted lo cree? Cuando el pueblo de Israel estaba allí en esclavitud, estaba allí en angustia, porque dice que estaban en angustia, eran esclavos. Y una persona que es esclavo debe vivir una vida terrible, lo tenía allí para trabajar, poca comida y azotes y angustia. Y cuando Dios llama a Moisés y le dice, y lo comisiona, dice, porque he escuchado la voz de mi pueblo, he conocido sus angustias y he escuchado su aflicción. Dios escucha, amados hermanos. Dios escuchó a su pueblo. Por eso fue que envió y dice, y descenderé ahora para librarlo. El Dios que escucha, el Dios que conoce, el Dios que ve, amados hermanos, no se queda estático para no hacer nada. Es el Dios que cuando escucha, es el Dios que cuando oye, cuando escucha, cuando ve y cuando conoce, es el Dios que desciende para actuar en favor de su pueblo. ¿Y cuántos son pueblo de Dios aquí? Usted es pueblo de Dios. Pues entonces, si Dios actuó con su pueblo Israel, también actúa con hoy, con la iglesia, con usted, que es parte de la iglesia. No importa la circunstancia, no importa la situación, Dios vendrá en su auxilio. Pero lo único que tiene que hacer es clamar y conocer y traer una palabra, una declaración de confianza en ese Padre Celestial. Servimos a un Dios vivo, lo declaramos todos los días. Que no sea simplemente una expresión de la boca para afuera, sino sea una expresión del corazón. Una expresión del corazón. Señor, yo sé que tú eres real. Yo sé que tú puedes escuchar mi queja. Yo sé que tú puedes mirar mi aflicción. Yo necesito que tú actúes ante un corazón contrito y humillado. Dice que el Señor no se detiene para bendecir. Aleluya. Oh Jehová Todopoderoso. Y entonces en esa angustia dice, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Cuando usted sigue viendo el pasaje, En un momento dado, dice que David, que Saúl escogió a 3,000 soldados de los mejores de su ejército. 3,000 soldados, los mejores, para ir en busca de David. 3,000, amados hermanos, 3,000 de lo mejor. Si usted vio la película 300, no sé cuánto la vieron, estaba basada en la vida real de un ejército de 300, que con 300 prácticamente vencen a un ejército de más de 100,000. ¿Ok? Así que David sabía que el enemigo era más poderoso. Militarmente hablando, no, él no tenía la fuerza con sus 400 de enfrentar a Saúl con su ejército. Pero él clama al Señor, porque mi enemigo es más poderoso. Y a veces ante nuestro enemigo, el diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad? No, muchas veces la gente se siente que es impotente porque dice, es que el diablo es muy poderoso. El diablo es poder. Sí, el diablo no podemos subestimar su poder. Dice que es un ángel caído. Ese ángel caído, aunque es caído, pero no perdió sus poderes. Tiene el poder para devastar y para destruir. Lo dice la Escritura, porque el diablo vino para matar, para hurtar, matar y destruir. Él no vino para otra cosa. Y para tener eso, tiene que tener poder. Pero ¿sabes una cosa? El Dios que nosotros servimos es más poderoso que él. El Dios que nosotros le servimos es mucho más poderoso que él. Yo me acuerdo de una experiencia, amados hermanos, que una vez, hace muchos años, aquí en este lugar, yo no era pastor, yo era un miembro de la iglesia. Y vi un muchacho que estaba posesionado por un espíritu inmundo. Ese domingo lo trajimos aquí, supuestamente reprendimos el demonio, el demonio salió. Amén, y todo el mundo contento, y aleluya, y gloria a Dios, qué chévere. El próximo lunes era lunes de oración, y yo estaba aquí, y alguien se me acercó, yo estaba orando, y alguien se me acercó y me dijo, pastor, fulano quiere hablar con usted, el muchacho. Yo, si quiere hablar, pues vamos a hablar. Yo me lo llevé para allí, para la oficina del diácono, y cuando, estuvimos allí, le pregunté, ¿qué pasa? Y amados hermanos, no me habló el muchacho, me habló el demonio. Me dijo, yo no me he ido de este cuerpo. Es una voz bien, bien fuerte, bien asustadora. Yo no me he ido de este cuerpo ni me voy a ir. Oiga, qué terrible. Y yo dije, ahora sí que es verdad. Oh, amados hermanos, pero qué gracias a Dios porque el que está con nosotros es más poderoso. Oh, y el Señor puso en mí una palabra. Y yo le dije, tú te tienes que ir de este cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el jefe tuyo, nuestro Señor lo venció y es más poderoso que tú. El jefe tuyo es más poderoso y ya nuestro Dios venció al jefe tuyo. Así que si lo venció, tú también estás vencido. Son palabras que me salieron, amados hermanos. De momento él se levanta y va para encima de mí. Va a atacarme. Y cuando yo doy un paso atrás, digo, en el nombre de Jesús. Y él cae, se azota y cae. Ahí entonces los hermanos que estaban orando vieron el ruido, fueron para allá. Gloria a Dios que me ayudaron. Oh, gloria sea al Señor. Pero el muchacho después quedó libre, ¿ves? Amados hermanos, ¿por qué? Porque el enemigo de nosotros es poderoso, pero hay uno que es más poderoso. Y David dice de esa manera, ayúdame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Ay, ¿cuántos se han sentido como si estuvieran en la cárcel? Prisiones de maldad, prisiones de oscuridad. Hay gente que vive por ahí, pero están prisioneros. Oh, pero David dijo en esta ocasión, Señor, sácame. Para él aquella cueva era como una cárcel. Aquella circunstancia que estaba viviendo era como un momento de que él se sentía encerrado. Pero qué bueno que luego, posteriormente, el salmista, el profeta Isaías dijo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar el año agradable, para publicar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de la cárcel. A eso vino el poder de Dios, a eso vino el Espíritu Santo. Y hoy por hoy Dios sigue ministrando a los afligidos, a los que están cansados, a los que están abatidos, a los que están en pruebas. Amén. Lo único que tenemos que declarar la verdad de Dios, tenemos que estar confiados de que Dios lo va a hacer. Y entonces Él lo declara y dice, después que Dios intervenga, después que Dios haga lo que tiene que hacer, dice, me rodearán los justos porque tú me serás que propicio. Después que Dios intervenga, antes los rodeaban los bandidos, antes estaba rodeado de los malandrines. Amén. Pero ahora dice que cuando Dios le sea propicio, entonces los justos vendrán a él. Y cuando examinamos la vida de David, así fue. No por siempre se quedó en la cueva. No por siempre estuvo angustiado. No por siempre estuvo amargado. No por siempre se sintió solo. Llegó el momento que Dios actuó sobre él. Salió de la cueva, derrotó a sus enemigos. Y aquellos 400 hombres que eran enlutados, también el poder de Dios los transformó y los cambió. Y entonces, más posteriormente, cuando usted mira las crónicas de Israel, entonces, en vez de decir aquellos malandrines, dicen los valientes de David. Y comienzan a declarar las hazañas que hicieron aquellos hombres, porque se contagiaron de la vida de devoción que tenía David. Cuando vieron a David clamar a Dios en sus momentos de angustia, ellos aprendieron lo mismo, amados hermanos. Cuando tú ves a alguien que en pruebas, en dificultades, en situaciones difíciles, ha podido sobrevivir, es un ejemplo para ti que en medio de circunstancias Dios también puede intervenir en tu vida. Lo que pasa es que tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. No es fácil, amados hermanos, cuando tú estás en el fondo del hoyo. Es fácil decirlo cuando yo estoy acá arriba y estoy bien. Pero cuando estoy yo en el fondo, aleluya, entonces es que tengo que expresar mi confianza en el gran Dios, en el poderoso. Aleluya, en el poderoso. Yo sé que hay gente que en estos momentos aquí están pasando dificultades. No porque me la hayan contado. No. No es que nadie me ha dicho, mira, fulano, sutana, está así. Está. No. Es más, no lo estoy diciendo ni por profeta. Sí, porque hay que ser honesto. No es porque Dios me lo dijo. Pastor, ¿y cómo lo supo? Bueno, amado, aquí hay como 100 personas. Y entre 100 personas, 10, 15 pueden estar en esa situación. Si yo digo aquí que el Señor me dijo que hay gente que está en esa condición, pues estaría faltando. No, vamos, hermano. Es que dentro de un grupo así, la ley de la probabilidad es que aquí hay gente que está en angustia. Por eso fue que el Señor me inspiró o me llevó, después de leer muchos pasajes bíblicos, a hablar sobre esto. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Hay gente, aleluya, que está en un momento de angustia, de soledad posiblemente. Está en un momento de que se sienten de esa manera. Pero el Señor le dice hoy, que el Señor oye tu voz, el Señor oye tu queja, el Señor oye para librarte, para sacarte, para rodearte de los justos. Y entonces cuando tú examinas la vida de David, los años de su reinado fueron los años más gloriosos del pueblo de Israel. Porque Dios los rodeó de gente buena, Dios los rodeó de gente llena del Espíritu Santo. Tenía un profeta ungido por el Espíritu Santo que cuando aún él falló, le declaró la palabra de Dios. Gente buena, amén. Así que Dios en esta noche te dice a ti que estás en esa situación, que Él está contigo, que Él te fortalece, que lo que tienes que hablar con Él, que declarar la palabra de confianza y el Dios eterno vendrá a tu auxilio. El Dios eterno vendrá a ti y te restaurará y te rodeará de personas que te van a ayudar. Simplemente tienes que manifestárselo a Él. Amén. Manifiéstale a Él tu situación y Dios que escucha, Dios que atiende, Dios que ve, vendrá a tu auxilio, vendrá a mi auxilio y nos sacará de toda circunstancia. Inclinen su rostro en esta hora.